digo, ¿quién mejor que el técnico para hablar, para hacer un balance de lo que ha sido esta victoria, de lo que ha sido este torneo, este trofeo, el primero en la carrera de Nicolás Casalanguida? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto charlar con ustedes, como siempre. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Están descansando? ¿Tienen libre esta mañana o ya están por entrenar? ¿Ya van a entrenar? No, hoy los jugadores están con la mañana de descanso y empezamos a las 6 de la tarde y, bueno, cuerpo técnico, ya estamos empezando a preparar los partidos, el partido que viene con Weber Bahía. A ver, Nicolás, ha sido el primer, corrígeme si me equivoco, el primer título en su carrera. Lo ha hecho con un equipo que viene prometiendo desde el arranque de temporada por el solo hecho de tener los nombres que tiene allí en la plantilla, pero no tiene mucho tiempo de celebrar, de festejar, porque ya hay que ponerse a trabajar para la Liga Nacional, porque mañana hay que jugar otra vez, el jueves hay que jugar y después la Liga Sudamericana nuevamente. No hay mucho tiempo de festejar, de celebrar. No hay tiempo para celebrar, porque el calendario de la liga nos exige rápidamente ponernos en funciones. Pero bueno, esto es así, hay un calendario muy exigido con los torneos internacionales también, porque la Liga Sudamericana también se avecina y bueno, así que tenemos que... Ya hemos disfrutado lo necesario y tenemos que ponernos a pensar nuevamente en las competencias que vienen, porque si bien hemos gozado de un torneo excelente por todo lo que se generó, no solamente por el resultado, sino por la organización que hizo regatas y por la expectativa que había deportiva y organizacional para que todo salga de buena manera, la expectativa era grande y se cumplió. Deportivamente el equipo estuvo a la altura de las expectativas, pero ahora no podemos quedarnos con el logro obtenido, sino tenemos que pensar rápidamente en el próximo juego, porque tenemos la chance esta semana de continuar entre los primeros lugares de la liga y no queremos desaprovecharlo. Más allá de lo que ha sido la victoria, merecida, obviamente, ha conseguido este Super 8 organizado aquí en casa. Digo, ¿cuál es el balance en lo deportivo, en lo estrictamente basquetbolístico? Hubieron algunos partidos, habría que hablar de un duelo muy reñido en defensa frente a Libertad en el primer partido, que lo sorteó muy bien Regatas, sin duda alguna. Después, frente a Boca no fue de los partidos más lindos, no hubo una gran diferencia sobre el equipo que queda eliminado, y el día sábado, más allá de que obviamente era merecido ganador, porque Kimsa no había ofrecido mucho, tampoco fue de los mejores partidos de Regatas. Tal vez sí de destacar el gran trabajo defensivo que volvió a hacer el equipo correntino, porque evitó que la fusión siguiera sumando puntos con un Stanton que por momentos complicaba mucho con James Williams, que también estaba buscando su lugar allí en la pintura y que no se dejaba amedrentar por la defensa. Sí, ¿sabe lo que veo? Que ha sido un torneo de buenas defensas y por ello no estoy tan de acuerdo de que los partidos no sean buenos cuando hay buenas defensas. Hay una, bueno, que es medio polémico y es una cuestión de filosofía y de forma de entender el juego, indica que no solamente los partidos son vistosos cuando las ofensivas son buenas, y eso depende del observador. Pero yo creo que depende de cómo uno perciba el básquet y uno cómo le guste ver un juego. Pero no siempre los partidos son buenos cuando los tanteadores son altos o cuando un equipo en cesta es muy eficaz por posesión. Así que me parece que se vio un buen nivel de juego, con defensas muy preparadas, con equipos muy preparados y con resultados muy inciertos, lo cual le dio una emotividad muy alta al torneo. Acá estuvieron los mejores 8 equipos de la liga, y en la primera jornada el equipo más sólido de los últimos 10 años queda eliminado, es Peñarol. Entonces eso habla de la paridad de la competencia, y fíjese que no hubo partidos de gran diferencia en el tanteador entre uno y otro. Uh-huh. Por lo tanto, en cuanto al nivel basquetbolístico mostrado por nuestro equipo en ese contexto, creo que nosotros mantuvimos lo que viene siendo nuestra filosofía, ¿no? Hemos hecho buenas defensas mayoritariamente, el partido con Boca no tuvimos una buena fluidez ofensiva, si se quiere, o no hemos tenido buenos porcentajes ante una defensa zonal que nos complicó, pero que igualmente estuvimos en la mayoría del partido entre 6 puntos, 8 puntos arriba. Uh-huh. Y ese ha sido el denominador común de los tres partidos, así que creo que nosotros hemos mantenido nuestra solidez defensiva y hemos tenido buenos momentos ofensivos, sobre todo hemos mantenido esta tendencia favorable en la búsqueda de mejorar nuestros primeros 8 segundos de posesión con los contraataques, con las transiciones. Eso también nos ha dado, la incorporación de Mellince también nos ha aportado mejorías en cuanto a las transiciones ofensivas, pero todavía sentimos de que hay crecimiento todavía por generar en el equipo. Uh-huh. Así que igualmente vemos un resultado positivo el torneo, con buen básquetbol, sobre todo en el último partido. Creo que con Quinza en el último juego mostramos la mejor cara de los tres partidos, en las dos facetas, en la ofensiva y en la defensiva. Y también hay que mencionar el tema de la rotación que hemos tenido durante los tres juegos, que fue algo también que fuimos preparando desde el inicio de la primera fase. Fíjate que Buendía nos dio minutos importantes ante la lesión de Ferreira, y Ferreira después con mucho ímpetu y poniendo en riesgo su físico a favor del equipo, jugó desgarrado algunos minutos en la final. Así que, bueno, muchos puntos positivos, pero no nos queremos quedar con mucho más que el resultado final, sino que queremos terminar ese momento lindo que logramos en el sábado, y ahora ya tenemos la cabeza en el partido de mañana, porque ese es uno de los desafíos más importantes, no dejar que el equipo quede con esa imagen victoriosa de un torneo ganado y olvidarse de lo... Claro. De lo importante que tenemos por competir, ¿no? Sí, sin duda alguna. Tiene todavía mucho por delante Regatas, más allá de este trofeo que ya lo había conseguido en el 2008. Es muy meritorio porque se hizo aquí en casa, porque es su primer título y también porque tuvo al MVP del torneo. Y además le dio la clasificación a la Liga de las Américas del próximo año. Pero fuera de ello, la Liga Nacional... Liga Sudamericana, perdón. Fuera de ello, ¿sigue siendo el objetivo principal la Liga Nacional? Sí, nosotros tenemos mucha competencia y pensar en el objetivo final en este momento está clarísimo de que es la liga que le falta Regatas y que todos quieren. Todas las miradas apuntan a la Liga Nacional. Sí. Pero nosotros, si uno desvía el foco, o en mi posición de conductor del equipo, desvío el foco de pensar en que el objetivo final es la Liga Nacional y dejando de pensar todo lo importante que es el día a día. Acá hay una cantidad de competencias que tenemos diaria o semanal como para pensar en mayo o en junio del año próximo. Entonces, nosotros siempre hemos tenido la misma filosofía, y yo lo repito, y debemos mantener esa mirada. El objetivo es el próximo partido, ganar el próximo, porque eso nos va a permitir, claro, estar en una buena posición, mantenernos con la cabeza firme y no mirar mucho más allá. Ojalá que cuando nos encuentre mayo, junio de la temporada del año que viene, estemos como en este momento entre los protagonistas y con las chances intactas de pelear el título de la liga. Pero eso es un objetivo de acá a 5 meses, y es todavía hay mucho mucho camino por recorrer para llegar a eso. Nicolás, muchísimas gracias por este contacto, un placer. Como siempre, la última nomás que le hago y que tiene que ver con algo que por ahí nosotros nos fuimos a ver, nos acercamos al río, pero digo, Nicolás Casaranguida se tiró al río después para festejar porque Emilio Lanari y Eduardo Tassano cumplieron su promesa. Sí, sí, los vi que fueron para el río, no sabía que habían prometido que se iban a tirar al río, pero no, yo no había prometido eso, así que entonces no me tuve que tirar. No se tuvo que tirar. Pero no tuve que prometerlo. Quizás si me hubiese puesto en la disyuntiva lo hacía, pero no tuve que prometerlo y bueno, no, así que me alegré cuando los vi todos mojados a Tassano y a Lanari, que habían cumplido con su promesa de meterse al río, que muestra también, muestra clara de la alegría que había, de que fue toda una fiesta y que todos estuvieron un momento de euforia, ¿no?, en el final del torneo. Así que fue toda una alegría inmensa. Nicolás, muchísimas gracias por esta nota. Un placer como siempre y felicitaciones porque ha sido el merecido campeón regatas y que bueno, que sigan los éxitos. Ya inmediatamente hay que pensar en la Liga Nacional. Bueno, Ximena, hasta luego, un placer y saludos a todos los aficionados que vinieron a apoyarnos durante estos días, que ha sido realmente, hemos sentido el calor, el apoyo, el respaldo en la calle, en la cancha, han hecho que este torneo sea una verdadera fiesta, así que no nos olvidamos y reconocemos realmente el esfuerzo y el apoyo que nos ha dado la gente. Hasta luego. Muchísimas gracias, que tenga buen día.